Vamos a abrirlas en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 16, el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Dicen amén? ¿Ustedes pensaron que era 16? Lo que pasa es que es 16. Entonces, dice la Escritura: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quien vosotros hayáis designado para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si vale la pena que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias la mañana de hoy. Bendito es tu nombre para siempre. Adoramos tu presencia, Padre Santo, en esta hora. Glorificamos tu nombre el día de hoy, Señor. Bendecimos, Señor Santo, esta presencia tuya tan especial que nos regalas. Queremos delante de tu presencia poner la palabra el día de hoy, para suplicarte, Señor, que te glorifiques a través de ella, para suplicarte que obres en nuestros corazones a través de ella, que tú nos eduques, Padre Santo, a través de tu bendita palabra, que nos des claridad total sobre este tema que vamos a compartir hoy, Señor, que al terminar de predicar tu palabra seamos personas, Señor, más entendida, Señor, de tus cosas y sobre todo estos temas, Señor, de administración bíblica que estamos tratando. Por favor, Espíritu Santo, utilízame a mí, toma mi boca ahora, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, para que yo pueda estar predicando tu palabra tal cual ella es, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendito Dios. Tomen su asiento, por favor. Queridos hermanos, estamos hablando de este tema sobre la administración bíblica porque estamos en un tiempo, en un plan de ahorro, de recoger una ofrenda especial para este protemplo que estamos proponiendo tener. Figúrese que ya es... ¡Ay! ¡Amén! Que ya es necesario porque ya este año vamos a quedar pagando aquí 1,5 millones de pesos, hermano, de arriendo, ¿no? Ya es fuerte eso, ¿no? O sea que en un año son 15 millones, ¿cierto? Y en dos, no son 15 millones, son 18 millones de pesos, ¿ya? Y pues para pagar eso mejor buscamos un préstamo, ¿cierto? Y pagamos eso en cuota, ¿no? Porque 1,5 millones es un furgo de plata al mes, bien largo ese dinerito. Y estamos compartiendo estos mensajes porque estamos motivándole, quiero motivarle a usted para que se involucre en esta ofrenda pro templo que estamos recogiendo. Que ojalá con lo que tenemos más lo que recojamos ahora este fin de año, esperamos sean unos 10 millones de pesos, ya pidamos un préstamo, pero ya no tanta plata, ¿cierto? Y que con ese préstamo pues empecemos a buscar algún lote, alguna casa, algún edificio, algún algo así, amén. Algo propio que podamos empezar a pagar, ¿cierto, hermanos? Amén. Bien, y por eso estamos compartiendo. Hace 15 días hablamos de la relación de la espiritualidad y las posesiones, ¿no? La manera como manejamos nuestras posesiones dice mucho acerca de nuestra vida espiritual. Y en eso estuvimos enfocados ese día. Luego estuvimos compartiendo acerca de el amor al dinero, que fue lo que hablamos hace 8 días. Todas cosas importantes cuando hablamos de mayordomía bíblica o de administración bíblica. También, y hoy vamos a centrarnos en lo que es la ofrenda, la dádiva, los donativos. Vamos a enfocarnos en eso. El texto que hemos leído ya esta mañana nos dice varias cosas importantes acerca de la ofrenda, de las dádivas, los donativos, como usted quiera llamarles. Y lo primero que veremos esta mañana, o la primera pregunta que vamos a responder es, ¿quién debe dar? ¿Quién debe dar? El versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros, dice allí, es lo primero que hay que tener en cuenta. El apóstol Pablo espera que todas las personas de la iglesia de los corintios participen de esta ofrenda que él está proponiendo para la iglesia de Jerusalén, los pobres de Jerusalén. Cada uno de vosotros, le dice, ¿no? Amén. Porque se espera que las personas que pertenecen a una iglesia se comprometan también económicamente con esa iglesia. Y no solo unos u otros, no, sino que sean todos los hermanos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las parejas, los ancianos, los que son más jóvenes, todos participen de la ofrenda, todos sean personas comprometidas económicamente con el ministerio del cual se benefician, ¿cierto? Y así ha sido en varios momentos de la historia bíblica. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en Éxodo capítulo 35, versículo 2. En Éxodo sucede que van a estar construyendo el tabernáculo, la tienda reunión. El tabernáculo es una especie de carpa que iba a ser como la iglesia de los israelitas en el desierto. Y la van a construir, y cuando la van a construir, entonces Moisés recurre al pueblo. Y no a alguno, sino a todas las personas del pueblo de Dios. Verso 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿A quiénes reunió Moisés para darles el mandato de Dios? A toda la congregación de los hijos de Israel. Él no hizo un lado aquí a los ricos, porque tal vez son los que más plática tienen. Entonces, vamos a apartar aquí a los ricos o a los jóvenes, que son los que más fuerza tienen para trabajar y esas cosas. No, sino que reunió a toda la iglesia de Jerusalén, y a todo el pueblo de Israel, y reunido todo el pueblo, le dio el mandato que está en el versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce. ¿Por qué reunió a todos? Porque él esperaba que todos colaboraran, ¿verdad? También cuando venimos aquí al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto de la ofrenda incumbe tanto a pobres como a ricos, porque a veces las personas que no tienen tanta capacidad económica dicen, no, pero esto no es conmigo, esto es con los hermanos de la iglesia que sí tienen plata, que trabajan, esto no es conmigo. Pero no, también es con usted, porque las personas de escasos recursos económicos, ellos también pueden dar, amén. Díganle al lado, esto es con usted, dígale, esto es conmigo ahora, diga, esto es conmigo, ¿eh? ¿Qué pasó? Mire, Primera a los Corintios, capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo... Segunda, perdón, a los Corintios, capítulo 8. Nos va a hablar de gente bien pobre, en una pobreza extrema, que sin embargo era gente muy, muy, muy generosa. Capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en riquezas de su, ¿qué? Generosidad. Ya, eran bien pobres las personas que pertenecían a la iglesia que estaba en la región de Macedonia, Pero sin embargo, a la hora que le pidieron, ellos abundaron en riqueza de generosidad. O sea que esto es algo que incluye a todos, a los pobres también. Y si incluye a los pobres, pues mucho más va a incluir a los que Dios les ha permitido tener un mayor recurso económico. Primero de Crónicas, capítulo 29, nos habla de la ofrenda de alguien que era muy rico, muy, muy rico. Primero de Crónicas, capítulo 29, va a leer el versículo 3 de Primero de Crónicas 29. Dice el verso 3 allí: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Ven? ¿Se fija? Ahora, ¿de quién se refiere este texto? ¿Quién fue quien dio esta ofrenda? Fue el rey David, que era muy rico, tenía muchas riquezas, y dio también, hermano. Entonces, quiero decirle en esta hora que, respondiendo a la pregunta, ¿quién debe dar?, le digo que se espera que den todas las personas que pertenecen a una iglesia, todas las personas que asisten, todas las personas que se benefician del ministerio de la iglesia, participen también en razón de dar y recibir, ¿cierto? Porque fíjese que, bueno, los niños dicen, no, pero yo qué, yo de dónde. Bueno, yo quiero decirle a los padres que tienen que enseñarle a sus hijos a ser generosos y a ofrendar para la obra de Dios, ¿cierto? Cuando lo suba a la escuela dominical, aquí dele una moneda de 100, de 500, de 1000, dele 1,000,000 de pesos, dele algo para que la persona pueda ofrendar, para que el niño pueda ofrendar, ¿verdad? Amén. Los jóvenes, ellos dicen, no, eso no es con nosotros, pero nosotros no tenemos plata. A nosotros nos mantienen. Mi papi me mantiene, mi mami me mantiene, ¿no? Pero a mí me impresiona siempre que los muchachos que hablan así, que dicen, yo no tengo, yo de dónde, yo no puedo y eso, son los mismos que cuando la novia cumple años, le dan unos regalos, hermano, que uno dice, ¿y este es el que no tiene para ofrendar? Cuando el novio cumple años, eso es unas zapatillas, hermano. Unas zapatillas, pero tremendas. Y dice, esta es la misma china que no tiene ni un peso para dar una ofrendita pro templo en la iglesia, ¿verdad? Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Esto es para niños, para jóvenes, para adolescentes, para ancianos, para ricos y para pobres. Se espera que todas las personas que se benefician del ministerio de la iglesia colaboren con esa iglesia y con esa congregación. Ahora, en segundo lugar, mire, no solo quién debe dar, sino vamos a ver cómo deberíamos dar. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 16, ahí. ¿Cómo deberíamos dar? Que tiene que ver con la actitud con la que damos. Capítulo 16. Él dice allí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, y ahí dijimos, cada uno de vosotros, todos, luego viene y dice, ponga aparte algo. Lo segundo, ponga aparte algo. ¿Cómo deberíamos dar? Dice el apóstol allí, ponga aparte algo. ¿De qué nos habla esa palabra? Esta tiene que ser una ofrenda preparada, hermano. No es una ofrenda improvisado. Él está proponiendo allí un plan para que ellos tomen esa ofrenda. Y entonces dice, bien, el primer día de la semana, el domingo, dice ahí, pongan aparte algo. Cada uno tiene que poner aparte algo. Una ofrenda premeditada, una ofrenda no improvisada, una ofrenda preparada, ¿eh? Así es la ofrenda. Sucede que muchas veces cuando vamos a venir al culto, a la reunión, ¿no le pasa a usted que a la hora de, vamos a levantar ofrenda para Dios, y las personas empiezan a esculcarse el bolsillo? Ay, verdad que había que la ofrenda, verdad, verdad. Y se sacuden así, y son tan de malas que cuando sacan el billete es el de 50. Les dicen, no, este no, el Señor reprenda al diablo, era el otro. Y entonces como y entonces ahí que hacen, esperan a que todos cerremos los ojos y hacen. Cuando hacen así, entonces sacan ahí el de 1,000. ¿Ah? Y depositan el de 1,000, dice, ya cumplí con el Señor, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos esa costumbre. No preparamos nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda no está preparada, no está lista. Pero el apóstol le dice a ellos: mire, necesito que ustedes preparen su ofrenda. Pongan aparte algo, ¿cierto? Eso nos habla de una buena actitud al ofrendar. No una cosa improvisada, sino es algo que yo estoy proponiendo. Como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, nos habla de más actitudes que tenemos que dar, tener cuando damos. Segunda Corintios 9, 7, mire, él dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuál es el primer paso para empezar a dar? Proponerme hacerlo. Ponerme la meta de hacerlo. Decir, yo cada mes voy a dar mi diezmo, ¿verdad? O decir, yo cada mes voy a dar tanto dinero para la obra del Señor. Me lo propongo, tengo una propuesta en mi corazón. Voy a dar tanto dinero al protemplo. Voy a hacer así y asá de ahora en adelante con mi economía para que yo pueda ofrendar de aquí en adelante. Note que la ofrenda es una propuesta que yo hago, un propósito que me pongo. Ve. Luego le dice ahí que no solo es cuestión de un propósito, sino también de no darla con tristeza. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Por qué daría uno con tristeza? Porque ama el dinero. La gente que no ama el dinero, de gente que da y da con felicidad, da con alegría, como nos está diciendo el texto, que tenemos que hacerlo. Y luego dice que no solo lo hagamos no con tristeza, sino que también no lo hagamos por necesidad. Y esa es una de las palabras de la Biblia que uno queda como raro, porque dice, ¿cómo así que quiere decir eso de necesidad? Bien, va uno a otra Biblia y se da cuenta que no dar por necesidad es no dar por obligación, ¿sí? Que uno no da por obligación. Cuando uno no es cristiano, o las personas que no son cristianas, tienen una concepción ahí en su imaginario popular, que cuando la gente se hace cristiana, en la iglesia le obligan a dar el 10% de lo que tiene. ¿Amén, hermano? ¿Sí le pasaba? ¿Usted creía eso? Bueno, mucha gente cree eso. Y mucha gente piensa que eso es así, pero nada más lejos de la verdad. Usted sabe que a nadie se le obliga, ¿cierto? Sino que la ofrenda es algo que viene totalmente voluntario del corazón. Una cosa que le nace a las personas dar y entregar. A nadie se le obliga. Es más, está diciéndolo el apóstol Pablo aquí, que no podemos dar una ofrenda por obligación. Si nos vamos a sentir obligados, nos sentimos obligados por el compromiso que tenemos, pero con Dios, pero no obligación con algún hombre o alguna persona que nos esté manipulando o presionando para que estemos dando dinero. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces dice ahí, mire, usted tiene que preparar su ofrenda. Dice, su ofrenda debe ser una propuesta, un propósito que usted se coloque. Le dice, mire, usted tiene que dar con alegría, no con tristeza. No tiene que dar con una cara amargada, no, tiene que dar con alegría. Y le dice, mire, y no puede tampoco hacerlo como una obligación. Y la razón principal de esa alegría es porque Dios ama a la gente que da de esa manera. Dice ahí, dice, Dios ama la generosidad. ¿Lo sabía o no lo sabía? Dios ama el corazón que es generoso, Dios lo ama. Tenemos. ¿Quién debe dar? Todos debemos dar. Diga, yo debo dar. Yo debo dar. Díganle de lado. Usted debe dar. Su responsabilidad con la iglesia dar. Sí. Díganle, no se haga el loco, es con usted. Dígale. Necesito que le diga. Porque hay gente que cree que se está haciendo la loca esta mañana, ya me doy cuenta. En segundo lugar, ¿cómo deberíamos dar? Con una buena actitud yo debería dar. Yo debería con una actitud tan buena que no venga aquí a improvisar mi ofrenda, sino que yo la tenga preparada, que yo la dé con alegría, que no la dé porque me obliguen, ¿verdad? Sino que la dé con alegría y felicidad. Lo tercero que vemos en Corintios 16 es cuánto deberíamos dar. ¿Cuánto deberíamos dar, hermano? ¿Ve? ¿Cuánto deberíamos dar? Entonces viene diciéndonos el apóstol, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿ya? Ya vimos todo eso. Y luego dice, según haya prosperado, según haya prosperado. Dos aspectos hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto de cuánto deberíamos dar. El primer aspecto tiene que ver con nuestros recursos y el segundo aspecto tiene que ver con nuestra generosidad, ¿sí? Porque él dice allí, clarito, da según Dios te haya prosperado. Según Dios te haya prosperado esa semana, entonces de esa manera, da, da de esa forma, ¿sí? Bueno, los pasajes que le voy a leer ahora refuerzan esto un poco, pero son pasajes que uno casi no le oye a nadie predicar. Y le voy a decir por qué. Porque eso no les ayuda al negocio. Esos pasajes no ayudan al negocio. Entonces hay que tenerlos callados, como si no estuvieran en la Biblia. Pero ahí están. Y hay que predicar toda la escritura, ¿cierto? Primera Corintios, miren, segunda, perdón, versículo capítulo 8. Capítulo 8, el verso 12 y 13. Él dice, ¿cuánto vas a dar? Dice, da según Dios te prospere. Ahora viene el verso 12 y dice, porque la... ¿Es el 12? Sí, 12. Porque, perdón, porque si la voluntad está ya pronta, es decir, si ya están listos para hacerlo, si están dispuestos a hacerlo, dice, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Cuánto debo dar? Dice, dame lo que tengas. Da según Dios te haya prosperado. Nadie te está diciendo que des de lo que no tienes. Amén. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿usted por qué no oye casi esto? Bueno, esto nunca lo van a decir en una maratónica, por ejemplo. Ni en una radio lluvia. Esto nunca lo van a decir una cosa de esas. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque esto no ayuda al propósito de eso. El apóstol le dice ahí, mira, da según tengas, no de lo que no tengas. ¿Ya? El apóstol Pablo nunca se va a parar al púlpito a decirle, se le hubiera parado al púlpito a decirle a la gente, bueno, da hasta lo del bus, la tarjeta del Transmilenio, échala ahí también. Sí, todo, échalo ahí. Ya, da todo, porque tienes que dar todo hoy, no. Él dice, no. Si quieres hacerlo, hazlo y da de lo que tienes, no de lo que no tienes. Y luego en el verso 13 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No es la idea que quedes estrecho para dar. No es esa la idea. Que mientras otros tienen de sobra, entonces tú no tienes nada, estás pasando necesidad. No, tampoco esa es la idea, ¿ya? Eso tampoco usted nunca lo va a oír en una radio lluvia, ¿no? Porque allá antes le dicen que usted se quede sin nada, ¿eh? Por dar, y que no importa si aguanta hambre una semana, de su ofrenda igual. Pues no. Ahora, aquí le voy a hacer una aclaración, fíjese. Hay gente que tiene problema con el diezmo, ¿no? Porque dicen. Pero a mí me late que eso nace de su mezquindad misma. O sea, como que por librarse la responsabilidad. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que yo no doy el diezmo. Ah, no. ¿Y por qué no hace el diezmo, hermano? No, yo no doy el diezmo porque es que... Eso es del Antiguo Testamento. Y nosotros los cristianos estamos bajo el nuevo pacto. Y nosotros no deberíamos dar diezmo. El que nos pide diezmo es un judaizante. Ay, no, tan espiritual tú, ¿verdad? Sí. Espiritual es tacaño y no quiere dar. Pero entonces se busca un recurso teológico mal usado para decir eso. Cuando alguien le diga a usted eso, que en las iglesias no deberían pedir diezmos y eso, usted le puede decir dos cosas a esa persona. Lo primero es, número uno, el diezmo no es de la ley. ¿A usted quién le dijo eso? El diezmo no empezó en la ley de Moisés, el diezmo ya estaba antes. Porque cuando usted lee Génesis y se da cuenta que Abraham le diezmó a Melquisedec, eso pasó sin que hubiera ley alguna. Eso era antes. Y ahí la persona queda, ¿cómo fue? Sí, ahí fue. Y luego lo otro es, ¿a usted quién le dijo que uno aquí en la iglesia recoge el mismo diezmo del Antiguo Testamento o el diezmo de la ley? Eso no es. No se puede, tendríamos que tener aquí una logística tremenda para recibir papa, yuca, hermano, marranos, vaca, cordero, gallina, patilla. Tenemos que tener una cosa tremenda aquí. Porque, en primer lugar, el diezmo ese del Antiguo Testamento, de la ley, se daba así, en comida, en especie se daba. En segundo lugar, si no estoy mal, ese diezmo se daba solo 3 veces al año, no mensual ni cada semana. 3 veces al año, si no estoy mal. 3 o 1. Discúlpeme, no recuerdo bien. El cosa es que no era mensual. Ese diezmo se lo podía comer usted. Ahí en Jerusalén. Iba a Jerusalén, presentaba y luego se lo comía. O invitaba a sus familiares y se comían todo ese diezmo. Se lo podía dar a los pobres. Y darle el diezmo a los pobres. Y algunos dirán, gloria a Dios, esto hay que celebrarlo. No, pero no, se equivoca. Aquí en la iglesia no recogemos ese diezmo. En la iglesia lo que se hace es que se recoge una ofrenda a la que le llamamos por tradición diezmo. Pero no es el mismo diezmo, no es el mismo diezmo del Antiguo Testamento. Es una ofrenda a la que se le llama diezmo. ¿Está entendiendo la palabra? Es como uno decirle a la gente, mira, para que la iglesia funcione, para que podamos predicar el evangelio, comprar un terreno, enviar misioneros, bueno, seguir haciendo lo que hacemos, necesitamos que mínimo nos ayudes con el 10% de lo que Dios te da, de todo lo que Dios te da. Es como decir eso, se fijan, ¿eh? Pero entonces, ¿cuánto debería dar? Lo primero es, da según Dios te prospere. Da no de lo que no tienes, sino de lo que tienes, pero da algo. Ah, porque es que hay gente que no da nada. No colabora. No colabora. Entonces, no solo da según Dios, sino el segundo aspecto. Le dije que eran 2 aspectos. El otro es la generosidad. Porque aunque esto es así, también encontramos en la Biblia ejemplos de personas que dieron más allá de lo que ellos podían dar. Más allá de lo que ellos fueron prosperados, más allá de lo que tenían. Hace 15 días vimos la historia de la viuda pobre, recuerda, que fue y echó en el templo todo su sustento, todo lo que tenía para comer ese día, fue y lo depositó allá. Así que ella dio más allá de lo que Dios le había prosperado, pero no lo dio porque alguien la manipuló, la presionó o le echó cuento, no, sino porque a ella le nació de su corazón darle a Dios ese día todo lo que tenía. ¿Ven? Así que cuánto deberíamos dar tiene que ver con cómo Dios me ha prosperado, pero también con mi corazón generoso. Y en el Antiguo Testamento tenemos otra historia de otra viuda, que es la viuda de Sarepta. En Primero de Reyes, capítulo 17, usted encuentra la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Así que un día llegó Elías allí a la casa de la viuda y le dijo, viudita, deme algo de tomar. Y la viudita se fue a conseguirle agua y cuando iba le dijo, y si se le cruza un pan por ahí, tráigamelo, una arepita, una tortica. La mujer se devolvió, dice que ya iba, entonces se volvió y le dijo, señor, lo único que tengo es un puñado de harina y aceite. Iba, me disponía a preparar ese... es una arepita, darle a mi hijo, comer yo algo y morirme porque no tengo nada más que comer. Y Elías le dijo, ah, está bien. Ya que la cosa es así, prepárese primero una arepa para mí, con lo que le sobre se la prepara para su hijo y para usted. Y cualquiera diría, qué viejo abusivo ese, ¿verdad? Estafador. Ladrón, sangalatón, ¿cómo se le ocurre a usted quitarle lo único que tiene de sustento a la viudita? Pero lo decía, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Amén. Ya. Él lo dijo, ella lo creyó, lo hizo, y Dios la sostuvo hasta que se acabó la sequía. Pero ¿qué tal? Ella dice, viejo ladrón, vaya pídale a su abuela o yo, que es lo único que yo tengo, yo no le voy a dar. ¿Qué pasa? Y se come ya la arepa, se muere de hambre esa cucha. Con el niño se mueren de hambre los dos. Pero ella creyó, ¿verdad?, a lo que decía la palabra, a lo que dijo el profeta, y Dios la sostuvo. Esa es la bendición de la generosidad. Esta es la bendición de creer la palabra de Dios, lo que Él dice a través de su palabra. Muchos de nosotros hubiéramos hecho eso, ¿no? Haga cuenta, llega alguien a su puerta y le dice, señora, yo soy el profeta fulano de tal. Yo sé por palabra de Jehová que no hay nada en tu alacena y que en tu nevera hay una mazapán. Ahora Jehová te dice así, prepárame arepas para mí. Y si lo haces, Dios te va a prosperar. Dios no te va a dejar morir de hambre. Dice, viejo loco, viejo marihuanero de la fuma verde. No, ¿a usted qué le pasa? ¿Sí? ¿A usted qué le pasa? Bazuquero, estafador, ladrón. Así hubiéramos hecho. Pero esta mujer creyó al profeta y Dios la sostuvo. Porque ¿cuánto debemos dar? Tiene que dar con lo que Dios me haya prosperado. Y dar no de lo que no tengo, sino de lo que tengo. Pero también tiene que ver con un corazón que es generoso y que le crea a Dios, que dice que Él prospera a la gente generosa. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién debería dar? Diga yo. Yo, yo. Yo. Grítelo, pero diga algo. Diga yo. Yo. Usted debería dar. Si no está dando, usted debería dar. Es con usted. Es con usted. Número dos. ¿Cómo es? ¿Cómo deberíamos dar? Debemos dar con una buena actitud. Ofrenda premeditada, preparada. Ofrenda dada con alegría, no por obligación. Esa es la buena semilla que luego da fruto. Y luego, ¿cuánto deberíamos dar? Yo debería dar según Dios me prospere, ¿verdad? ¿Ah? Si Dios le prospera mucho, pues conforme a eso dé. Si esta semana no fue tan prosperado, pues dé. Pero dé, hermano. No, que no tengo, que no puedo. No, dé. Pero no solo dé dar según Dios le haya prosperado, sino también según la generosidad de su corazón. Amén, hermano. Amén. Ahora, en cuarto lugar, ¿cómo proteger lo que damos? Primero a los Corintios, de nuevo, 16. ¿Cómo proteger lo que damos? El apóstol está aconsejando entonces a los hermanos de la iglesia de Corintios cómo deben hacer para tener una ofrenda lista para cuando él llegue. Y le dice en el versículo 16, capítulo 16, qué pena, en el verso le dice, guardándolo. Dice, mira, el sistema es así. El primer día de la semana, haces tus cuentas y separas algo de lo que Dios te haya dado. Lo separas. Y ahí separado, ¿ah?, lo guardas, guardándolo, dice, lo guardas. Así proteges la ofrenda. Hay que guardarla. La ofrenda hay que guardarla y darla lo más rápido que se pueda. Llegó la quincena. Se aparta lo que es de Dios y lo guarda. Y lo da lo más rápido que pueda. Así le toca venirse aquí, consignar, no sé, que el culto sea rápido. Porque por lo general, cuando es lunes, le cayó la quincena el lunes. Y usted separó esto para los servicios, esto para el colegio, esto para la comida, esto para el Señor. Y usted lo guarda. Y al otro día llega el recibo de la luz. O el del teléfono. O el del celular. De sangre de Cristo llegó el recibo. Entonces usted dice, sangre de Cristo no. No, eso no. Ya poder en Cristo llegó el recibo. El poder en Cristo llegó al recibo. Y entonces el diablo empieza a decirle, tranquilo que ahí está lo del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuánto han oído esa vocecita? No te ofusques, que eso coge, lo pagas después. Y usted dice, sí, tocó. Usted va y saca el extra. Lo da. ¿Lo devolvió? Nunca lo devolvió. ¿Ah? ¿Ah? Usted aparta. Dice, guarda. Usted lo aparta, lo guarda. Y al otro día llegó la señora de Bel, de Yambal. La Herbalay. Vecina, que aquí vengo por lo de la cuotica. Ay, ay. A mí se me olvidó eso. Mi crema antiarrugas. ¿Ah? Mi alargador de pestañas. Hay gente que tiene severas pestañas, ¿sí? Parece un burro, ¿sí? ¿Sí lo han visto? Parece un burro, ¿no lo ha visto? Bueno, detalle hacia Marta, por ejemplo. Marta Flor. Bueno, entonces detallen a ella. Ella quiere que la detallen a ella. Entonces. ¿Sí? Pues ella le dicen burrito por eso. Bueno. ¿Y usted qué dice? Entonces el diablo le dice, ahí está lo del Señor. Este dice, pues sí, ¿no? Yo, Señor, tú entiendes, ¿no? Y saca usted y sale. Usted tiene que proteger su ofrenda. Guárdela y lo más rápido que pueda, dela. Porque usted debe proteger eso. Por eso él le dice ahí, guárdelo. Ponga aparte y guárdelo. Así usted la protege. Ahora, en segundo lugar, usted protege su ofrenda. Dice el versículo 3. El versículo 3, léalo, dice, y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si vale la pena que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Entonces, hay que proteger la ofrenda. Hay que ser administradores responsables de nuestra ofrenda. El apóstol le dice, todos van a tener guardadito ese dinero. Cuando yo llegue, todos vamos a unir lo que hayamos guardado, ahorrado para la ofrenda de Dios, y vamos a enviar a unas personas que ustedes hayan elegido para que lleven la ofrenda a Jerusalén, ¿sí? Ahora, obviamente esas personas elegidas tenían que ser personas probas, no ávaras, porque no iban a enviar a Judas con la ofrenda, ¿verdad? No, mire. Judas, en toda iglesia hay un Judas, hermano. Sí. Aquí no, en otras. Sí, claro. Hay Judas. Donde manden esa ofrenda con Judas, que ya estaba muerto, no, obviamente. Estoy hablando anacrónicamente, sí, pero esa ofrenda no llega ni a la mitad del camino. O sea, esa ofrenda con el Judas, ¿no? Tienen que ser hombres, vea, rectos. A ellos les iban a entregar el dinero para que fueran a llevarla. Ustedes tienen que ser administradores responsables de su ofrenda. Usted va a dar su ofrenda en un lugar donde usted vea que la ofrenda se usa para lo que es. Y no para enriquecer sangalatones, hermano. ¡Zánganos! ¿Para lo que es? Pues uno ve unos casos. El hermano, antes de tener la iglesia, vendía empanadas en la esquina. Ahora tiene una fábrica de empanadas, pero tremenda, hermano. ¿Usted sabe dónde salió lo de la fábrica de empanadas? ¿Sabe dónde salió? De ahí, donde usted está pensando. Entonces, no. Usted da su ofrenda en un sitio donde usted vea que se usa para lo que es. Y eso es fácil darse cuenta. ¿Te das cuenta? El tipo se enriqueció de la noche a la mañana. Usted ya sabe de dónde salió esa plata. ¿De para qué sigue dando allá? ¿Para qué da allá? ¿Sí o no? Entonces ya resulta la esposa con cirugía plástica. ¿Y usted sabe dónde salió la cirugía plástica? Del lomo de una hermana que hace oficio en las casas. Y luego va y lleva la ofrenda allá. De allá sale la cirugía plástica. De una señora que se parte el lomo trabajando. De un hombre que trabaja. Y luego va y lleva la ofrenda. Y el tipo se compra un perro que vale 1,000,000 pesos. Y no que los perritos tengan nada, sí. Pero es que, hermano, no estamos para esos lujos. Cuando el mundo se pierde sin Cristo. ¿Sí? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces usted identifica, usted tiene discernimiento. Si yo quiero dar mi plata allá, yo quiero dar la ofrenda del Señor allá, para que la usen para esas cosas. Entonces ya anda todo embambado el tipo, embambado. Tiene unos anillos de oro, hermano. Tremendos, cadenas así. ¿Sabe dónde salió lo de la cadenita de oro? ¿El tipo sabe dónde salió? De las ofrendas. Entonces usted tiene que proteger su ofrenda. No puede darla en cualquier sitio porque luego... ¿Está entendiendo? Amén. Sí, así es. Fíjese. La gente usa unas lógicas extrañas. Uno lo oye decir: yo cumplo con dar. Si allá ellos se roban eso o hacen cosas indebidas con lo que yo doy, eso es problema de ellos. Que Dios se los cobre. ¿Cuántos han dicho así alguna vez? ¿O dijeron así alguna vez? Ahí está. Está. No falta. Así dice la gente. Yo no sé por qué usan esa lógica, pero solo la usan en la iglesia y con ese tipo de personas. Espíritus de seducción, digo yo. Porque si usted se compra una plancha, hermano, en Carrefour, en Éxito, en el Éxito, bueno, donde sea, en el Éxito, donde sea, y esa plancha le sale mala, usted no es bobo, ¿sí? Usted no dice: ay, yo cumplí con comprar la plancha. Allá ellos sí, venden cosas malas, dañadas, ¿cierto? Que Dios les cobre a ellos por mi plancha dañada. Y usted se queda con la plancha en la casa, ¿verdad que eso hace? Porque usted no es bobo, ¿verdad? Usted se le encrispan los pelos todos, hermano. A Marta las pestañas, ¿sí? Y usted empaca esa plancha, la empaca igual así, y se va para el almacén. Y usted dice: mire que me dañaron, me vendieron, es que mi plata no vale. Es que mi plata no vale, ok. Usted se enoja. Y bueno, allá le cambian o algo así. Pero la gente usa esas lógicas con eso, pero no en la iglesia dejan que los tumben fácil. Sí. Allá Dios con ellos. Dios verá qué hace con ellos. Se compra usted un televisor de esos 3D que salieron último así. 50 pulgadas, hermano. Que uno no debería comprarse eso, eso es pecado comprarse eso, hermano, ¿yo? El caso es que usted pueda ver la novelita, el partido. El caso es que se vea. Pues usted compra una cosa ahí así y el mundo perdiéndose. Y la iglesia necesitando para un templo. Y usted comprando un televisor de 50 pulgadas, 3D. ¿Ah? Y le sale dañado eso. Se le ve pero en 2D. Dos dedos de frente le vieron. 2D. Y ustedes le paran los pelos de la piedra otra vez. Mire, yo y 2 millones, 3, 7, ¿cuánto vale un coso de esos, hermano? Terrible eso. Usted no dice, ah, yo cumplí con pagarlo. Yo cumplí con eso, yo cumplí. Allá ellos si me estafan, allá ellos si me tumban, que Dios se las cobre, ¿verdad? Que usted no dice así. Dice, no, vea, va a ver cómo es que es. Y usted empaca el teléfono, lo monta en un carro y va para allá a reclamar. Bueno, ¿por qué hace usted eso? Porque usted es un administrador responsable de sus cosas. Usted no puede admitir que venden cosas dañadas y dejarlas en su casa ahí dañadas. Lo mismo sucede con la ofrenda, hermano. Usted tiene que ser un administrador fiel, responsable de su ofrenda. Proteja su ofrenda y déla en sitios donde usted se dé cuenta que esa ofrenda se usa para lo que se tiene que utilizar, hermano. Que es para extender el reino de los cielos. Entonces, ¿quién debe dar? Yo, todos. ¿Cómo debería dar? Buena actitud. Buena actitud. ¿Sí? Se está aprendiendo la lección muy bien. ¿Y cuánto debería dar? Según lo que Dios me haya prosperado. Eso, bendito sea Dios. Te voy a poner 10. Y según la generosidad también. Y ahora, ¿cómo proteger lo que damos? Guardándolo y dándolo antes de que el diablo nos lo robe. Y dando en lugares donde usted se dé cuenta que ese dinero se usa para lo que es y no para enriquecer sangalatones. Amén. Esté sobre sus pies para que oremos el día de hoy. Muchachos, de que se casó está juicioso eso. Le ha sentado la mujer. La mano por ahí. Sí, ha crecido y todo, mire, ya casi al techo. Vamos a orar a Dios. Quiero que esta mañana usted levante sus brazos al cielo para cantarle al Señor y para que aprovechemos esta semana de acción de gracias que comienza mañana para darle gracias a Dios por el plato de comida que Él puso sobre su mesa. Que usted le dé gracias a Dios porque le dio la salud y la fuerza para que usted pudiera trabajar este año, pudiera sostener a su familia. Usted levante sus brazos allí y adore a Dios. Cante al Señor. Te quiero dar gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. A ti. Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir. No vengo a buscar, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, hoy quiero tocar tu fiel corazón, tu fiel corazón, y darte las gracias, y darte las gracias, mi amado Señor, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Hoy te vengo a bendecir, a ti, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero su brazo al cielo. Haga lo que vino a hacer a este lugar. Levante su brazo al cielo y dele gracias a Dios por lo que ya le dijo. Dele gracias a Dios por la fuerza que le dio este año de trabajar. Dele gracias a Dios por la salud que le dio este año para trabajar. Dele gracias a Dios por la comida que puso en su nevera, en su alacena, sobre su mesa este año. Aleluya. Dele gracias a Dios, aleluya. Dele gracias a Dios por su empresa, como hemos venido haciendo estos domingos. Dele gracias a Dios por su jefe. Dele gracias a Dios por sus clientes. Dele gracias a Dios, aleluya, por la bendición económica en su casa, la prosperidad en su casa, la prosperidad en su hogar, aleluya. Oh Dios, gracias, gracias te damos en esta hora. Padre Santo, Padre bendito, te pedimos el día de hoy que tú te glorifiques, Señor. Que tú te glorifiques sobre las familias, Señor. Que te lleves la pobreza, Padre Santo. Que te lleves, Padre Santo, la miseria de la iglesia, Señor. Que te lleves la esclavitud financiera de la iglesia, Señor. Que te lleve las deudas, Padre Santo. No puede ser, Señor, un pueblo. No puede ser un pueblo, Dios. No puede ser un pueblo, Señor, que ande endeudado, empobrecido, mendigando, Señor. Aleluya. Hoy te pedimos que como lluvia tú derrames tu rica bendición, Señor, sobre la familia de la iglesia, las familias que están aquí representadas, Señor. Derrama, derrama, Padre, buenos trabajos, buenos empleos, Señor. Derrama, Señor, aumentos, aumentos, Señor, aumentos, Padre, de sueldo. Derrama, Padre Santo, aleluya, la cancelación de las deudas. Abre puertas de empleo, abre puertas, Señor, aleluya. En esta hora, Señor, de empleo a los que son independientes, bendice, bendice sus negocios, bendice su clientela, Señor, aleluya. Oh, trae, aumenta a los clientes, dale gracias a ese negocio, dale gracias a esos clientes, Señor, para con nuestro hermano, Señor. No, Señor, te pedimos por las familias que pasan necesidades, que pasan hambre, escasez, Señor. Hoy te clamamos aquí, hoy oramos aquí, hoy te pedimos aquí con todo el corazón, Señor, que tú traigas respuesta a esos hogares que hoy pasan angustias económicas, angustias económicas, Señor. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Clamamos que este 2014 que va a comenzar, Señor, tú multipliques la bendición económica en los hogares, Padre. Que sea un 2014 de alcanzar metas económicas, proyectos económicos. Que sea un 2014 para que tú le regales empresas a los hermanos, microempresas, Señor, terrenos, casas, Padre. Que sea un 2014 para que tú le regales, Señor, vehículos, Señor, bien raíz, Señor, a los hermanos, Padre, en el nombre de Cristo, Padre, prospera, prospera la iglesia, Señor, prospera a los hermanos, Dios, para que ellos tengan para dar en abundancia, para que ellos tengan para dar, Señor, en abundancia, para enviar sus hijos a la universidad, para enviar sus hijos, Señor, a buenos colegios, Padre, oh, aleluya, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, bendice y multiplica, multiplica, multiplica, Padre, lo que tú pones en sus manos, Señor, multiplica lo que esas manos de los hermanos toquen, Padre, multiplica, Padre Santo, lo que ellos toquen, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en esta hora, Padre. Dígale a Dios, dígale, a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por el poder de hacer riquezas. Gracias, Dios, por las ideas, por las estrategias económicas que nos das, Señor. Gracias. Pedimos una iglesia prosperada. Oramos por una iglesia bendecida. Oramos por una iglesia que tenga de sobra, Señor. Oramos por una iglesia, Señor, bendecida económicamente. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios de Dioses, Rey de Reyes. Gracias, Señor amado. Te damos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Denle un aplauso a Cristo Jesús.